caminando por el campo. En el suelo vi que había una carta ensangrentada, de 40 años había. Era de un paracaidista de la octava compañía, que a su madre le escribía, y la carta así decía: madre, anoche en las trincheras, entre el fuego y la metralla, vi al enemigo correr. La noche estaba cerrada, apunté con mi fusil al tiempo que disparaba, y una luz iluminó el rostro que yo mataba. Era mi amigo José, compañero de la escuela, con quien tanto yo jugué a soldados y a trincheras. Sangre de mis venas.